En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta a través del 101.4, desde donde te saludamos en la radio, en Teleelche, en Radio Marca. También muy buenas tardes para todos los que nos veis en Teleelche, en la gran pantalla. Depende de grande las pulgadas que tenga tu televisor. Y por supuesto, para los que estáis escuchándonos desde cualquier parte del planeta Tierra, bien sea en vuestro portátil, en vuestro PC, en la tablet, en el móvil, donde el dispositivo que elijáis. Ya sabéis que tenéis varias vías, bien a través de la app Teleelch, gratuita, y por supuesto a través de internet en teleelch.es. Ahí podéis vernos, pincháis, clicáis en Teleelch en directo o en la radio en directo. Buenas tardes. Y estamos a punto de vivir el momento más importante y bonito de la temporada. Falta el último partido de Liga, que para el Elche no es intrascendente porque puede asegurar la segunda plaza con lo que ello conlleva. Pero está claro que no se juega la vida como sí lo hace, por ejemplo, su rival, el Olot, que está luchando por la permanencia. El Elche ya está clasificado para el playoff. Hoy el técnico del Elche, Pacheta, ha hecho pruebas para ese último partido de Liga y hemos visto un equipo, o yo diría dos equipos, esbozo del equipo que podemos ver en Olot y esbozo del 11 titular para el arranque liguero. El colombiano Neider, que sin duda va a ser un hombre a priori muy importante en esa liguilla de playoff, resume el sentir del vestuario. Saldrán fuertes y no pensando en el playoff, quieren la segunda plaza. Neider. Claro, como el club es un club grande, siempre queremos salir a ganar y a sumar los tres puntos, sin importar que ya esté asegurada matemáticamente los playoffs, seguiremos con la misma intensidad, con las mismas ganas de salir a ganar y a buscar los tres puntos, que es lo que necesitamos en estos momentos. Bueno, pues son las palabras de Neider Lozano, futbolista que solo renovaría si el Elche asciende a segunda división, si no, quedaría libre. Y novias no le faltan. Un Neider que desde luego es de los que piensa que ahora mismo, bueno, hay que centrarse en el Olot para luego arrancar fuertes en el playoff. Neider que cree firmemente en conseguir el ascenso, pero desde la humildad, con los pies y la tierra y sabiendo que no pueden fallar. Desde la humildad estamos muy confiados, pero desde la humildad, con los pies aquí y sabiendo lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces yo creo que el equipo está, hay gente veterana que ha estado en muchos momentos de su vida en esta fase decisiva y entonces yo creo que eso nos tiene aquí motivados, pero con la humildad de saber que si no se hacen las cosas bien, nos vamos a ir a la primera de cambio. Lo tiene claro y ese es el sentimiento que ahora mismo inunda el vestuario. Es decir, tienen plena confianza en que pueden ascender, pero saben que tendrán que dar lo máximo. Hoy el técnico también utilizó, como viene utilizando desde que llegó, jugadores. Por ejemplo, del filial, Soro y Josu, y del juvenil, Javi López. Es decir, que hombres importantes que

Bueno, aquí seguimos en directo, la 1:34 PM, una hora más para el que escuche luego el programa en redifusión. El Elche Club de Fútbol pendiente de este último partido de Liga para mantener sensaciones, para mantener la racha de imbatibilidad de Pacheta, para empezar bien el playoff manteniendo esa segunda plaza. No es lo mismo ganar que perder, las sensaciones no son las mismas. Ya empiezas con el morro torcido, aunque está claro que en Olot puedes perder porque el Olot se lo juega todo. No es de los campos más pequeños, tampoco es de césped artificial, es de césped natural, con lo que ahí, bueno, no hay excusa, es de los menos malos de los campos donde el Elche ha ido a jugar. Y vamos a ver qué equipo pone el técnico blanquiverde. Por cierto, el Mallorca ha hecho ya oficial el precio para las entradas para los abonados en el primer partido en Son Mois, en el partido del playoff, que todavía no sabe si lo va a jugar en la ida o lo va a jugar en la vuelta. Lo digo como aviso a navegantes porque hay que tomar nota. 3 euros la más barata, 10 euros la más cara para abonados. Está claro que el Mallorca no está pendiente de hacer caja. Lo que está pendiente es de ascender y de llenar Son Mois. Por ejemplo, 3 euros niños especial mayores de, y especial y también mayores de 65 años. 5 euros una de las gradas, la Lluís Sitjar. 8 euros la otra grada, la grada Sol. Y la más cara, 10 euros para tribuna. Precios para abonados. 3 euros la más barata, 10 euros la más cara. No sé si el Elche tiene ya diseñados los precios y el Consejo de Administración para la primera eliminatoria, que está claro que un partido se va a jugar en el Martín del Barrio. No sabemos si en la ida o en la vuelta. Dependerá de si quedas segundo, será la vuelta. Si quedas tercero, depende del sorteo, de si tu bolita es en la primera o la segunda. Pero está claro que esta política que ha puesto el Mallorca a mí me encanta. Y creo que el Consejo de Administración, que evidentemente sabe que hay que pagar, que hay que hacer frente a pagos y que no está para nada sobrado, pero si asciendes a segunda división, apenas te vas a acordar de si has hecho más caja o menos caja. Aquí lo que importa es ascender. Cuadruplicas los ingresos de 3 millones que sacas en segunda B con 0 euros de televisión a los aproximadamente 12 que vas a ingresar en segunda. Además de estar en el fútbol profesional, pues claro, se complementa todo. Los ingresos de televisión entre 6 y 8 millones de euros, ya entras en las quinielas. Vamos, estás en el fútbol profesional, la publicidad estática, en definitiva todo, la campaña de abonados, todo cambia. Y, o en este caso, intentar ahora sacar, por sacar 10.000 euros más, no conseguir que el Martínez Valero presente un lleno, al menos en la parte de abajo, sería un error gravísimo. Yo diría histórico. Insisto, no estoy diciendo, o no estoy criticando al Consejo porque no sé qué precios, si los tienen ya diseñados, si los tienen pensados. Pero si han pensado en una campaña como la del Mallorca, chapó, enhorabuena. Si han pensado en precios caros o no baratos, se están equivocando. Pero vamos, así de claro. Aquí lo que importa es ascender, que es lo que te abre las puertas del profesionalismo y de los ingresos. Y para ello a mí me parece fundamental que las gradas del Martínez Valero, la parte de abajo, al menos 18.000 espectadores, esté a tope, a reventar. Y ojalá hubiera que abrir el anillo. Ojalá. No sé para la primera eliminatoria, pero seguro que para la segunda, la tercera y última, si el Elche llega, habría que abrirlo, vamos, se llenaría el estadio si tú pones esta política de precios. Es fundamental, porque el jugador se siente mucho más arropado. Y porque lo hemos visto, este año el estadio Martínez Valero es un fortín desde la llegada de Pacheta. Hay que aprovecharlo con esa inercia positiva, con esa empatía afición jugadores. Bueno, hoy el técnico ha hecho pruebas. Y en esas pruebas hemos visto dos equipos. Uno que puede tener pinta de jugar en Olot. Guille Vallejo bajo palos, Zotko y Primi como centrales, Iván Calero y Redru como laterales. Por delante Provencio, en el medio campo Nino y Javi Flores han jugado. En las bandas Lolo Pla por la izquierda, Benja por la derecha y arriba Soricaba. Ese, insisto, podría tener aroma de equipo titular. En el otro equipo han jugado José Juan con Peto Rojo, los que suelen ser titulares. Te tiene pinta de ser más titular en el playoff. Neider y Gonzalo Verdú como centrales, Manu lateral izquierdo, Tequio lateral derecho. Por delante Manu Sánchez. Luego es cierto, bueno, en las bandas Collantes e Iván Sánchez. En el centro del campo Johnny, aquí ya hay variantes porque no daba para más, no tenía más jugadores. Y han jugado los chavales del filial Soro y el juvenil Javi López. Luego también ha intervenido Josu. Josan ha entrenado aparte, está todavía con molestias. Yo ahora de salida veo 6 bajas, 3 seguras, Corozo, Josan y Manu Sánchez, Manu Sánchez sancionado, 3 seguras, más otras 2 también seguras, Johnny e Iván Sánchez, que están apercibidos con 4 cartulinas y el míster no se va a arriesgar a que vean la quinta y se pierdan el primer partido del playoff, es decir, 5 bajas seguras, y yo añadiría una, el que más minutos ha jugado de campo, Gonzalo Verdú. Es decir, 6 bajas. Son 23 jugadores, contando Ismael Bendik. Bendik no está entrenando con el primer equipo, yo creo que no va a tocar a los hombres importantes del filial. Por tanto, el primer equipo que os he dicho tiene visos, ¿eh? Puede cambiar evidentemente algún futbolista, pero está claro que alguno de los titulares tiene que jugar. Y ahí en ese equipo, pues Provencio, Javi Flores, Benja, incluso Nino, Osori, dependiendo, estamos hablando de unos 5 susceptiblemente hablando titulares. De todas formas, vamos a ver qué equipo pone. Le preguntamos a Neider Lozano cómo viajan a Olot, con qué mentalidad. Solo pensando en el Olot, solo pensando en la segunda plaza, solo pensando en ganar, jueguen los que jueguen, o con la cabeza puesta en el primer partido del playoff. No, el equipo ahora mismo está pensando en el partido del domingo, sabiendo que desde ya es la manera de afrontar lo que se viene. Pensando en este partido como si fuera ya los play-offs, respetando al rival y con las ganas de salir a sumar los 3 puntos. Es decir, que quieren ganar, que quieren ser segundos. Claro, como el club es un club grande, siempre queremos salir a ganar y a sumar los 3 puntos, sin importar que ya esté asegurada matemáticamente los play-offs, seguiremos con la misma intensidad, con las mismas ganas de salir a ganar y a buscar los 3 puntos, que es lo que necesitamos en estos momentos. Se le decía si hay riesgo de pensar más en el playoff, aunque sea de manera inconsciente. Creo que no, estamos trabajando igual de mentalizado de sumar, de ir a ganar, de seguir con la misma actitud, seguir animando a la gente dentro del campo para que sigan apoyándonos y sigan fortaleciendo tanto colectivamente como con la afición y demás. Un partido sin tanta presión para los que salgan, porque está claro que el primer objetivo, que era el playoff, ya se ha conseguido, pero seguía insistiendo Neider que van con toda la actitud. Sin tanta presión, eso está claro, pero cada jugador que salga o que el míster decida poner, creo que va a salir con la actitud y las ganas de sumar, porque, como te digo, es el Elche y aunque matemáticamente estemos asegurados, tenemos que salir a ganar porque es nuestro trabajo, porque es lo que debemos hacer y es la manera de también respetar al rival y respetar a la institución. Saldrán a ganar, vamos, en pocas palabras. Eso es ya de opiniones respetables y ahí no te puedo decir, ¿sabes? Pero yo creo que nosotros saldremos a ganar y a sumar los 3 puntos. ¿Seguía insistiendo en esa idea, Coroz, Neider? Salir a ganar. Claro que habrá diferencias, ¿sabes? Yo nunca he estado en un play-off y no sé la diferencia que haya entre un segundo y un tercero. Además, son play-off. Por más que tú lo quieras mirar de la manera que sea, si segundo o tercero, creo que ya los equipos que estén en los playoffs van a querer subir. Da igual como si es tercero, cuarto o el que sea. Sí. Está claro. ¿Prefiere jugar el partido de vuelta en el Martínez Valero? Es decir, ¿eso es lo que te da ser segundo? Sí, pues la verdad que sí, lo preferiría por la afición, porque estamos arropados, estaremos en nuestras casas, con nuestra gente y en nuestro campo. Que estos últimos partidos hemos estado bien en casa y es donde hemos tenido nuestra mayor fortaleza. Pero, como te digo, son los play-offs y da igual como si es segundo o tercero. Bueno, ahí se le entiende. A diferencia, por ejemplo, de Dualbacar, Neider prefiere jugar el partido de vuelta en el Martínez Valero por estar arropado por la afición, aunque reconoce que, bueno, entre ser segundo y tercero, pues casi casi da igual. Pero no da igual, en el sentido que ser segundo sí tienes unas garantías de algo, que te pueden gustar más o menos, pero tienes garantía de que te enfrentas a un cuarto, tienes garantía de que si eres segundo vas a jugar el partido de vuelta en casa, y tienes garantía de que no te vas a enfrentar a ningún primero hasta la última eliminatoria, e incluso podrías evitarlo. El que es cuarto o el que es tercero tiene más posibilidades de enfrentarse a los primeros, a los segundos, y también jugar siempre el primer partido en casa, la vuelta siempre fuera. Yo, cuanto más arriba me quede, mejor. Lo tengo claro. Independientemente de las estadísticas, que está claro que al Elche, si las miramos, son demoledoras. Cada vez que se ha tenido que jugar aquí el ascenso, pues hay fallos históricos. El día del Granada, el día del Cádiz, el día del Oviedo, pues sí, los ha habido. Y sin embargo, ¿dónde ha ascendido? Pues ascendió en Almería en el hotel, ascendió en Melilla, ascendió en Baracaldo, ascendió en Granada, en el antiguo Los Cármenes. Bien, pero las estadísticas están para romperlas. Y el fútbol le debe una a este equipo, a este club, sobre todo a esta afición, después del famoso descenso administrativo. Le debe una, no, le debe varias. Y una es que la afición tenga por fin la alegría y el orgullo de celebrar un ascenso en su estadio. Ojalá, ojalá de verdad que sea este año y que lo podamos contar. Porque un servidor ya tiene ganas de hacerlo. Después de 30 años siguiendo al Elche, aún no he podido contar ni narrar ningún ascenso en el estadio. Los que he tenido que narrar han sido todos fuera. En el de Primera División, en el hotel de Almería, el de Melilla, en Melilla, el de Baracaldo, en Baracaldo, en fin, por desgracia no ha habido suerte en ese sentido. En Olot, saben que el rival va a salir con todo, se está jugando la temporada. Claro, claro, va a salir motivado, es un equipo que va a salir con la necesidad de sumar los tres puntos por la situación en la que ellos están. Pero nosotros también, nosotros saldremos igual, igual, porque esto es lo que nos está preparando para lo que se viene, para los play-offs. Y si tú sales ahí relajado, te van a pasar por encima. Y el míster, eso no, para eso no trabajamos, para eso no entrenamos. Y de la manera que entrenamos, salimos a full a todos los partidos. A full a todos los partidos. Vamos, que si vas flojo, desde luego hay más riesgo de lesionarte. Hay más riesgo, pero hay más riesgo cuando tú vas flojo. Si vas flojo, tienes más riesgo que lesionarte que cuando vas de verdad. Es lo que pienso yo como jugador. Entonces yo creo que tanto yo como mis compañeros, si el míster decide que juguemos o lo que él decida, lo respetaremos y saldremos al equipo, el equipo a full, a hacer las cosas bien y a hacer lo que el míster nos diga. A nivel personal, ¿está en un buen momento? Sí, gracias a Dios estoy aportando ese granito de arena para que defensivamente el equipo esté bien y no encajemos tantos goles, pero eso es lo que indica que estamos defendiendo todos como equipo, porque no es solo virtud de uno, sino de todos, que todos estamos defendiendo, todos estamos corriendo, y todos estamos ayudando al compañero y eso es lo que nos ha hecho más fuertes. Esa es la clave, no encajar goles. Clave, claro que es clave, porque es la oportunidad de que, ¿sabes? Que si no te meten, nosotros con los que tenemos del medio campo para arriba, somos un equipo muy bueno. Y eso nos daría una gran posibilidad de que podamos ascender. Y en el vestuario, ¿hay confianza, así como lo escuchamos en sus voces, del entrenador, de ellos, de verdad? ¿Confían tan ciegamente en que se va a ascender o que hay muchas posibilidades? Desde la humildad estamos muy confiados, pero desde la humildad, con los pies aquí y sabiendo

del Elche, lo digo porque, claro, vosotros os apoyaréis en el hecho de que el Elche ya no vendrá con toda la motivación porque está clasificado y estará pensando en el playoff, aunque defienden la segunda plaza. ¿Qué se dice allí del Elche? Sí, tenemos la duda esta, que si el Elche quiere la segunda o quiere quedar tercero y irá por la segunda plaza, pues tenemos esa duda. Sí que es verdad que el primer objetivo era hacer playoff y ya lo han conseguido, y a una semana de jugar la primera eliminatoria, pues lo más normal es que reserve jugadores, eso esperamos. Sí, bueno, eso ya te lo adelanto, que va a reservar mínimo 5 o 6, porque ya lo ha adelantado el míster, y va a reservar. Vosotros me imagino que os apoyáis en eso, en que el Elche no pondrá toda la carne en el asador y que a vosotros solo os vale el ganar si queréis depender de vosotros mismos, ¿no? Sí, la idea que tenemos es competir, sabiendo que dependemos de nosotros mismos, nos vale la victoria. Hace mucho que no perdemos en el estadio, o sea que lo tenemos todo a favor, y si no puede ser, pues tendremos que mirar de rojo qué pasa en el banquillo con las radios y depender de lo que hacen los rivales, que no es agradable, ¿no? De todas formas, estaba yo viendo el calendario y tampoco es que lo tenga muy bien, porque el Baleares, que está en puesto de playout, recibe al Ebro, que está quinto y a un solo punto del playoff. El Saguntino, que está tercero por la cola, recibe al Cornellá, precisamente, que es el que defiende puesto de playoff. Es decir, que tampoco tienen ellos, en teoría tienen partidos más difíciles, contra rivales que sí se están jugando mucho más que el Elche, ¿no? Sí, sí, los rivales directos nuestros tienen partidos complicados. El Llagostera se la juega contra el Hércules, que no sé si nos recuerdo mal o no voy encaminado, se está jugando la Copa del Rey. Después el Perelada juega contra el Formentera, a ver si también nos echa una mano. Y sí que es verdad que incluso perdiendo nosotros estaríamos salvados dependiendo de los resultados. Pero bueno, ya te digo, el vestuario y nosotros y el cuerpo técnico estamos convencidos de que podemos ganar, vamos a salir a por ello y a depender de nosotros mismos. De todas formas, me imagino que no os fiáis del Elche, porque desde la llegada de Pacheta están imbatidos, llevan 10 jornadas sin perder, y vamos, mucha gracia a Pacheta de perder el domingo no le hace. Bueno, pero yo creo que cambia perder el domingo y subir a la segunda. Hombre, si me das eso en blanco lo firmo. Claro. Yo y los 230.000 habitantes de Elche, ¿eh? Pues claro, bueno, si quieres pones el papel, lo firmamos hoy mismo. Sí, sí, no, lo firmamos ya. Pero vamos, que quiero decirte que una cosa es que no, el Elche, ya te garantizo yo, que no va a salir con un 11 titular, ni de lejos. Y otra cosa es que tiren el partido, que no van a... Quiero decir que los que salgan, pues hombre, van a competir. Hombre, van a competir. Claro, si va a poner a gente no habitual, la gente no habitual se querrá mostrar, se querrá verle al entrenador que puede tener minutos en partidos importantes que van a venir, y hombre, andando no van a ir, está claro. Yo creo que la clave va a ser el grado de competitividad que ponga el Elche, porque vosotros está claro que vais a salir a tope, y la clave va a estar en si el Elche compite también al 100%, ¿no? Bueno, nosotros ya os digo que nos jugamos la vida, la permanencia, queremos estar en segunda vez el año que viene, y vamos a salir a muerte. Después el Elche sí que es verdad que la semana que viene ya empieza las rondas de playoff, que les queda un mes y medio de tiempo, competición muy muy duro, y seguramente tienen un partido el domingo que hay que competir, pero bueno, lo importante es lo después. Se espera un gran ambiente, imagino, allí en el campo del Olot, ¿no? Sí, toda semana estamos llamando a la afición, incluso de la ciudad y la comarca, que nos vengan ayudar. No sé si de Elche va a venir gente, pero sí, al estadio se va a llenar. ¿Y a ti cómo te están saliendo las cosas? ¿Estás jugando? ¿Vas a jugar el domingo? Sí, estoy jugando, disfrutando del fútbol, dentro del campo, con los compañeros, y la verdad es que las cosas van saliendo bien. Hemos hecho una segunda vuelta con números de playoff y esperamos rematarlo con el objetivo conseguido el domingo. ¿Para ti será un partido especial? Sí, claro, siempre que me enfrento al Elche es especial, hice muchos amigos, hice muy buenas temporadas aquí y tengo muy buenos recuerdos tanto de excompañeros como gente del club e incluso de afición. La verdad es que aquí todavía recordamos el surco que dejabas en la banda derecha, ¿eh? Y algunos de aquellos goles, me acuerdo el gol, especialmente el de Almería desde el medio campo, ¿eh? Sí, sí, hice buenos goles. Están en mi recuerdo, en el recuerdo de los ilicitanos y esperemos que ya el Elche viva esos años de gloria y pasa por ascender este año. ¿Te gustaría, no, que ascendiese el Elche? Sí, porque mínimo se merece estar en segunda. Está claro. Pues Jordi, que os deseamos suerte el domingo, no sé si decirte mucha, poca, pero de verdad que nos gustaría que os salvaseis, no a costa de ganar al Elche, pero que sí os salvaseis y que veamos un buen partido el próximo domingo y tú que tengas un buen final de temporada. No sé la próxima temporada si tienes contrato en vigor con el Olot o... Sí, en principio tengo contrato en vigor si nos salvamos. Si os salváis. Por cierto, de tu carrera, Figueras, Español, Girona, Elche, Levante, Zaragoza y ahora el Olot, ¿cuál es el club en el que has sido más feliz? Bueno, he sido feliz en varios sitios, en Girona por estar en casa y todos los ascensos que conseguimos con el Girona y también yo considero Elche como mi segunda casa. Pues ahí lo dejamos, Jordi. Que os vaya muy bien este final de temporada, que tengáis suerte, el domingo yo salvéis y que sigue disfrutando mucho tiempo de fútbol. Pues muchas gracias. Gracias, Jordi. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Jordi Chumetra, uno de los hombres importantes, sin duda, en la historia del club, sobre todo en la historia reciente, gracias a aquel ascenso maravilloso de la campaña 2012-2013, que por cierto, de sus compañeros pues quedan pero retirados. Edu Albacar, que se acaba de retirar, y Sergio Mantecón, que está en la Secretaría Técnica. El resto pues ya hace tiempo que fueron volando. Nosotros vamos a poner el punto final. Mañana volvemos ya con la previa de este Olot Elche, también del ilicitano Eldense y de todo el fin de semana que cada vez pues tiene menos peso porque van acabando las competiciones. Que seáis muy felices, que disfrutéis de la tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.